de vuelta pues. Yeah. sencillo para dejar despreocupada mi inspiración. Un par de manos con marcas en la piel por la guitarra que descansa, meditando de lo que le conté. Y a la mitad de un cigarrillo que se apagó por mi descuido al recordar esa mirada que la mujer de ayer me regaló. Y mi voz cantando y la luz borrándose, la ventana abierta y el viento tocándome. Ritmo de recuerdos que me han dado los pasos para seguir buscando el amor. Muy buenas tardes a todos mis queridísimos cibernautas. El día de hoy estrenamos programa aquí en Nuestra Voz Radio. Y para todos los que ya se están conectando ahí en la página de internet, ahí en nuestra página. El día de hoy pues estamos de manteles, pues no muy largos, ¿verdad? Pero pues algo de largos. Ya estamos aquí con ustedes. Y luego... Nadie lo sabrá que estamos aquí, que nos vuela el tiempo. Te juro, nunca te arrepentirás. Lo que somos en este momento no debe quedarse. Acércate, bésame. Esta vida se acaba y es nuestra oportunidad. Oh, no, solo sé luces tan espectacular. Déjate llevar como las olas del mar llegan aquí. Ahora sí, ya estamos de regreso. Teníamos unas cuantas fallas técnicas, ¿no? Aquí el personal técnico se está atrasando mucho. Así que, ahora sí, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando ya ahí en el navegador. Los que ya se están empezando a conectar, que ya son varios. Estamos de manteles largos el día de hoy aquí en nuestra radio porque estamos estrenando la horchata. Ahorita les vamos a decir por qué la horchata, que por qué el nombre y por qué todas esas santas de cosas nos pusimos así. Así que les doy la cordial bienvenida, ya a muchos de nosotros ya nos han de conocer, así que les doy la más cordial bienvenida. Brenda, ¿cómo estás, Brenda? Muy bien, muy bien aquí. Otro día más, iniciando programa nuevo. Ya me dijeron de qué nos llamas. La horchata. ¿Por qué la horchata? ¿Quién sabe, verdad? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué la horchata? Mi queridísima Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ay, pues muy bien, yo ahorita ya estoy más alivianada que al principio. Ya los nervios fuera, pero ya lista. ¿Ya te echaste el peyotazo para que todos estén ya, bien? Ya, claro. ¿Estabas nerviosa? Estaba nerviosa. Estaba un poquito nerviosa, Fernanda, pues porque se le olvidaron los frijoles en su casa, entonces de un minuto el tiempo que ahorita hablamos a tu casa, pues para que nos apague. Sí. Pero bueno, ¿cómo estás, Fer? Estrenando programa el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Pues estoy emocionada. ¿Cómo se nota? Muy, muy emocionada. Ya les dije, estoy nerviosa un poco, pero pues dejen que vaya pasando el tiempo aquí en el programa, ya más o menos se me va a ir quitando esto. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Y acá está con nosotros el otro estelar, mi queridísimo niño del tambor. Nos extrañaba ya. ¿Cómo estás, mi queridísimo Rococo? Gracias, güey. Pero estoy muy extasiado, estoy segregando líquido blanco, sí, ya se me entra en mi cuerpo. La tienes porque la neta no me gusta. Buenas tardes, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Ya te extrañaba mucha gente, ¿eh? Sí, de hecho, por ahí me comentaban en el Face que cuándo vas a volver. En mi problema de drogas y la adicción al crack no me dejaba, pero me limpié. Estamos aquí de vuelta. Lo teníamos engranjado. Lo habíamos anexado, pero ya. ¿Qué ya, no es que ya no tiene chinos? Una sonrisa de tambor, mi querísimo Robert. Bien, ya empezando el miércoles, ombligo de semana, señores, y pues a darle con todo en este programa que es la horchata. Pues hay que darle al programa y luego después. Y luego hablamos tú y yo. Pero bueno, el día de hoy está con nosotros un invitadazo, está con nosotros Deep. Déjenme hacer una acotación. Es un libro abierto el señor, o sea, en toda la extensión de la palabra. Deep, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mis respetos. Deep, ¿cómo estás? Hoy estrenando aquí en cabina la horchata. No, pues magnífico, en solsticio de primavera. Feliz, muy contento. Y que fluya la horchata, pues. Que fluya. También está con nosotros, hoy viene de invitado. Sí, también. Espero que se quede con nosotros en otros programas, ¿verdad? Está con nosotros en los controles técnicos, porque eres el que más se va a ocupar de la música, de todas las cuestiones. Cualquier cosa, anomalía con él. Sí, ¿verdad? Es más, Román, que se presente solito. ¿Cómo estás, mi queridísimo Román? Qué bueno que estás aquí en el estreno de la horchata. No, pues es un privilegio estar aquí estrenando este súper divertido programa. Espérame, Román. Bueno, David, así que todas las cuestiones técnicas, Román va a tener la culpa. Todas las mentadas, gracias a Román, pero bueno. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de ya entrar en éxtasis en este programa, mis queridísimos horchatos, porque ahora sí les voy a... Ya son los horchatis. ¿Somos los chatos? Vámonos con unas cuantas rolitas, porque el día de hoy tenemos tema... Tenemos cosas nuevas que se vienen en el programa. Y para que más o menos vayan sabiendo de qué se va a tratar esta cuestión de la horchata, y les vamos a explicar por qué es el nombre del producto. Fue un sueño erótico que tuviste, Eric, la verdad. Sí, dígame, vale. Tengo que decirlo. No sé si regresemos de las canciones. Ok, explicamos todo eso. Claro. Okay. ¿Va? Así que vámonos las canciones, ¿verdad? Las canciones. Ahora regresamos. Estamos en la horchata. Soy dueño por haber pasado por tu mente. Qué ironía es quererte. Que hoy cierro los los ojos y puedo verte. Que despego y sigo suelo, que estoy vivo y que el cielo ha llegado a mí por tenerte. Por tocar tu pelo negro, hoy te regalo esta ironía, esta gran filosofía, esta vida que ha nacido de quererte. Empiece a correr y voy jugando sin miedo a perder. Hoy te regalo mi voz, mi cielo, mis manos necias por tocar tu pelo negro. Esta vida que ha nacido de quererte. Esta gran filosofía, esta vida que ha nacido de quererte. We'll be right back. Y mis queridísimos cibernautas que ya están conectados, de hecho ya me están hasta mandando que los mandemos a saludar. Besitos. No, y otra vez, por favor, no, ¿les gustó? Sí, ¿no? O sea, no, hagan su propio programa de radio y por favor, manden sus saludos solitos. O sea, esto es una cosa seria, por favor, sí. No, no, es que ya tomé café. Y ya, ya me siento bien acá. Pero tú tranquilo, tú tranquilo. Así que, bueno, vamos a, antes de seguir con nuestro tema de hoy, porque tenemos programas el día de hoy, vamos a mandar a saludar a Mariel Alejandra Hernández. Ay, pa, no, necesito más. ¿Qué ha de estar de baquetona en su casa, no? Porque... Es miércoles, Eric. Pues es miércoles. Hace calor. Que quieran. Hermano, tiene derecho, ¿no? Pero bueno, un saludo a Alejandra Hernández, que está en su comodidad de su casa. ¿Cómo se llama, perdón? Alejandra Hernández. Alejandra Hernández. Se puso Marie Alejandra Hernández. Sí, o sea, es Marie. El típico de Facebook, ¿no? Que te llamas Gumercindo y te pones Henry. Ándale. Ándale, no sé. O Richard, ¿no? Y te llamas Ricardo. O Pan Gracia, como usted bueno, menciona. Justín Esteban Godínez. Hombre, o sea, fatal. Pero bueno, saludos. Alejandra. También a Paola Ayala. Ah, yo también. Perfectamente. Dice que está de baquetona en su casa. Ella sí de plano sí lo acepta, que está de baquetona en su casa. Baquetona, a ver, es baquetona. Lo bueno es de que es sincera. Ante todo la sinceridad. La verdad, claro. Es que sí. ¿Quién es el madrote, vale? Yo también tengo saludos. A ver, tú para me Eduardo. Vos sexy, por favor. Para Eduardo. Siento la reacción. Edu. Le dicen Edu. Ok, saludos para Eduardo, que espero que. También nos esté escuchando. Espero que ya estés erecto, Eduardo, después de después de la Brenda, ¿tienes saludos? Sí, para Ivonne Martínez. Ivonne Ivette. Sí, Ivonne Ivette. Sí, Ivonne Ivette. Oye, estrenamos la horchata. Román, ¿tienes saludos? Por favor, háganos el favor de mandar al saludo. Román, a quien tú quieras. A quien tú quieras, o que no nos escuchen. ¿No? Ay, quería mandarle un saludo a nuevo papa que que se vaya a chingar a su madre. Espero que nos estés escuchando, güey. De hecho, no, güey. Tienes saludos, pero claro, claro, para Lore y para Oli. Hombre. Excelente, saluditos. ¿Qué es que están trabajando? Disque están trabajando. Hay las que me revelen y yo no. Pero bueno, ¿por qué la horchata a todos los que nos están preguntando? A ver, esa es pregunta de pila, ¿no? Sí. ¿Por qué la horchata, señorita? Yo creo que en un tiempo vamos a hacer una tómbola, güey, para regalar boletos o algo así. Y esto se los vamos a preguntar, ¿no? Así que pongan mucha atención. Y concursos. Es una lavadazo, pero bueno. ¿Por qué la horchata, mi queridísimo Robert? ¿Por qué se les ocurrió ese nombre? Es que hubo una noche de tormenta. Sí, de hecho. Y estábamos los tres conectados en Facebook. Entonces tú, como siempre, presionando que. ¿Qué no mandaron para el programa que ya tiene un protector. O sea, le dio el mal del papá, Eric, y lo regaló. Sí. Entonces, pues yo dije, pues yo estaba viendo una 3X y dije, pues la horchata. ¿Por qué no? Y Fernanda y Fernanda. Asustadas. Sí, quítala. Pues estaba describiendo, ¿no? Tal cual. Pero ¿por qué la horchata? Porque pues aquí en este programa le metemos de todo, ¿no? ¿Pero qué le metemos de todo un poco, o sea, es un programa misceláneo, revista, con un toque sarcástico, humorístico, show mágico, música, exacto, así. Entonces no nomás nos basamos en la política porque creo que es importante, pero tocando un punto sarcástico y humorístico, ¿no? No copiándole al hueso, porque le vamos tirando al hueso, ¿no? Claro, pero no vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Ah, no. También vamos a tocar unas cosas, nos van a escuchar algo ñerescos, pero bueno, pues... Ah, no, es que le dijo de Iztapalapa. Roberto, pero de muy, muy Iztapalapa. Sí, ñero. Me gustan Los Ángeles Azules, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, ahí está lo que muchos nos estaban preguntando, que por qué la horchata o por qué nos habíamos cambiado de estación. Muchos me están preguntando aquí en el Facebook. Sí, de hecho no, nos pagan más aquí. Y la verdad de Facebook. Que no les de despensa aquí. Muchos me están haciendo el comentario de que si nosotros venimos del otro lado, bueno, ¿por qué nos cambiamos en pocas palabras? Bueno, nos venimos, somos los mismos participantes de allá de Radio Los. Pero bueno, aquí es la horchata. Yo creo que vamos a hacer un programa especial para despedirnos de aquella, de aquel lugar que nos dio un montón de nos dejó de estrellato. Pero si fue el muchacho de los ojos tristes. No, ya, ya, por favor. Ya, seriedad. Pero yo creo que sí nos vamos a tener que despedir muy bien de aquel lugar que nos lanzó al estrellato. Y sí, mucho nos están preguntando que si somos los mismos que estábamos allá. Sí, claro, a la persona somos que nos los mismos. Igualitos. Oye, está Brenda. Me preguntan está... qué pasó con Madame Tutichú. Bueno, ahorita les voy a decir eso, pero bueno, ahorita, claro, está Brenda, está Zenaida. Está Fernando con nosotros. Está Robert, el niño de tambor. Rojo, está, ya saben yo, como su servilleta, como Eric, o mejor Eric, conocido como Ñeri ahí en Radio Lost. Estamos nosotros mismos. Sí viene con nosotros Madame Tuchichú. Sí vienen sus horóscopos también, con ya saben, bien sarcásticos. Sarcásticos. Ella día no pudo venir. A ratito les vamos a contar por qué se ausentó del programa. Pero sí viene con nosotros. Así que a toda esa gente que quiere saber su futuro, va a estar con nosotros Madame Tuchichú y todos sus horóscopos, así que no se los pierdan. Y sí, estamos toda esa misma banda, pero aquí somos la horchata, así que los invitamos a que se queden aquí con nosotros en nuestra voz radio, porque es una página, una estación más alternativa, nueva. Al ratito les vamos a ir contando qué onda con toda esta cuestión de nuestra voz. Así que, mis queridísimos cibernautas, vámonos a unas rolitas y vamos... Y regresamos con unos avisos que tenemos que dar. Unos avisos y venimos con nuestro tema del día de hoy, que creo que va a ser muy divertido, ¿eh? Así que yo creo que les va a encantar. Así que vámonos y ahorita regresamos. No le cambien. Mr. T M O S H Mr. T. Meine Damen und Herren, hier für Sie die menschliche Disco-Kugel. Human Disco Ball. We'll be right back. televisor. Y con tus pies en la arena del Pacífico. Es una historia de aventuras de Indiana Jones. Pero no vayas a olvidar que tienes que consultar a tu médico. No, no, no, no. Y ya comienza la infección. Y ya comienza la infección. Pero yo soy penicilina, soy ampicilina. Mato el dolor y lo vuelvo amor. Y si tú tienes comezón. Y si tú tienes comezón. Toma baños de sol y una cerveza con limón. Y si prefieres en bikini es mejor. Ay, doctor, tengo un mareo. Y saca la nalguita. Ay, doctor, tengo. Y saca la nalguita que te va a tu inyección. Ay, doctor, tengo un mareo. Y saca la nalguita. Ay, doctor, tengo. Y saca la nalguita que te va a tu inyección. Ay, doctor, tengo un mareo. Y saca la nalguita. Ay, doctor, tengo. Y saca la nalguita que te va a tu inyección. Plastinamos 9.48, ustedes están escuchando Reactor 105. Hoy es Calícula. Nos vamos a... ¿Qué le estaba diciendo a Robert? ¿Que no le escribió? Sí, no, es que no puedo escribir aquí. ¿No? A ver, explícale. Explícame. No, es que es con manzanitas. ¿Paso uno, paso dos? Sí, donde voy a cursar. Dale clic derecho. ¿No tengo que meter internet? Pero bueno, a todos los que nos están preguntando cómo accesar a al chat de nuestra página de Nuestra Voz Radio, en la parte inferior está el chat, ahí donde dice chatear en vivo con nosotros. Así que exactamente es bien fácil. A ver, mi queridísimo niño del tambor, pon atención, ¿sí? Porque okay. Te estás agarrando no sé qué. Abajo de ahora sí que del chat, hay una rayita exactamente donde hay unas pequeñas figuras. De un bote de basura, unos... No, sí le sabes de la escribita. ¿Un bote de basura? Al lado derecho, exactamente pueden poner el cursor. Ajá. Ahí pueden escribir lo que ustedes gusten. ¿Qué pasa? Que exactamente cuando ustedes vayan a teclear cualquier cosa, cualquier comentario, les va a pedir que el chat se va a abrir mediante su Facebook, mediante su Twitter, o también pueden entrar como incógnitos. Sí. Es que incógnito. Esa palabra la acabo de aprender de Wikipedia. Sí, nunca la habíamos pero escuchado. Bueno, primero. Pues es que sí puedes entrar como para que no sepamos quién es, ¿no? Te puedas cambiar el nombre y no precisamente cuando nace la peda. Pues así pueden accesar al chat, muy sencillo, nada más con su cuenta de Facebook o de Twitter, no es muy difícil. Y pueden hacer los comentarios que ustedes gusten en vivo, reclamarle a Fernanda, a Brenda o a Niño de Tambor. ¿O a Eric? ¿Por qué no? Yo no, porque... ¿No sabe explicar? ¿Por qué no sé explicar? Entonces, problemas, no puede ser. Pero bueno, así que ya explicado esto, pueden hacer todos los comentarios que ustedes gusten. Todos adulaciones y la firma de autógrafos en media hora. O sea, sí, claro. Por favor, tranquila la cosa. Pero tenemos un anuncio que hacer antes de todo esto. No es cierto. Pero bueno, no, espérate. Vámonos. Sí, ¿verdad? Vámonos a los anuncios, mi queridísimo Di. ¿Qué es lo que tenemos ahora en nuestra voz radio para toda esta semana? Fíjate que hay una reunión, una fiesta en la Burra Blanca, que está en 20 de noviembre, cerca del Metro Pino Suárez. Es para recopilar fondos para Kukendal, el compañero que recibió el impacto en la cabeza. Recuerden que hemos estado insistiendo en su situación, nos lo echaron fuera del centro médico hace una semana, poco más de una semana, y se tuvo que internar rápidamente en la clínica 10. Está estable, pero grave, y su situación económica es muy desesperada. Se necesita conseguir pañales, alimentación, etcétera, etcétera. Y entonces para eso es esta reunión en la Burra Blanca. Va a haber conjuntos, va a haber música, entiendo que bailongo. A pulir el piso. Vamos a pulir el piso y el dinero que se recolecte es para él. Para nosotros. Para él. Es el sábado a las 5 de la tarde. A todos los que son solidarios, no dejen de ir, hay que apoyar al compañero. Está en esta situación por la agresión que sufrió el 1 de diciembre, y luego se agrava la situación porque me lo echan fuera del centro médico. Entonces necesitamos el apoyo de todos ustedes. La van a pasar bien, va a estar muy bien la música, el baile, van a estar los cuates y las chavas. Va a estar muy bien, no dejen de ir en la Burra Blanca el sábado a las 5 de la tarde para hacer la colecta para Kukendal. Y desde luego, también es muy importante que exijamos, nosotros estamos exigiendo a través de nuestra voz radio, que se regrese a Kukendal, al centro médico donde está su expediente y donde se le pueden dar los cuidados que necesita. Entre otros, el haberlo sacado del centro médico, entre otros problemas que genera, el de que era su esposa. Tiene que cuidar a la mamá de Cuy. La mamá de Cuy es una señora grande que necesita atención personalizada, dependía económicamente de él. Y Eva tiene que trabajar para mantenerse, no son personas de recursos económicos. Entonces, nosotros estamos exigiendo que se le vuelva a internar en el centro médico y que el Estado asuma la responsabilidad por estos graves acontecimientos. Contamos con pues, todos nuestros radioescuchas para el sábado a las 5 de la tarde, el 20 de noviembre, casi con el Metro Pino Suárez en la Burra Blanca. Ahí nos vemos y hay que solidarizarnos con Quick. Así que ya saben a todos nuestros cibernautas que están atrás de una computadora o de un smartphone. Está bien dicho, ¿verdad? Así es, smartphone. Okay. Ah, porque ya también nos pueden escuchar ahorita en sus teléfonos inteligentes. Inteligente. Es comercial de los teléfonos gubernamentales de este país. Pero bueno, nos pueden escuchar bajando la aplicación de WinApp por ahorita mientras realizamos la aplicación de nosotros. Pero ahí en WinApp nos buscan como nuestra voz radio y nos van a poder escuchar perfectamente en sus móviles. Y ahí recuerden, pues el sábado no se les va a olvidar a la banda que no tiene planes y si la quiere pasar bien y aparte pues puede ayudar, pues qué mejor, ¿no? Claro, es para una buena causa, es para ayudar a nuestro compañero Wikendal, así que todos los que quieran ir a conocer chiquitas y chiquitos, también se presta el baile, ¿no? Pueden ir los mejores pasos. Pueden encontrar de todo ahí, hombre, mujer o bestia, así que ustedes. Oye, viendo así como Eric. Pegando a la hibridez, ¿no? Algo así. Algo así. No como mi queridísimo Robert King. No, yo ya me definí. Después de la Pero bueno, mis queridísimos horchatos. ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi queridísima Fer, que tenemos sí, hoy? O sea, hoy tenemos un debate. Sí, no, pero miedo. Pero cañón. Pues es que de hecho el tema principal que es Semana Santa. No, o sea, no están para saberlo, pero Fernanda lo estudió hace como 2 semanas antes. Claro, ¿no? Es que yo también preparé. ¿Qué no ves que hasta allá? ¿Cómo estás, Fernanda? Hice entrevistas, aquí tenemos a Luis, a Parapa. Hoy me mira. Ay, no, mira, a ver. ¿Por qué creen que se dejó crecer el cabello otra vez? De hecho, yo no sé por qué no tienes el papel estelar de Jerónimo. La verdad. Es que... Te quedé la pena ver al tomando y le dijeron, no, hace bueno. Yo te vi cargando tabique y dije, sí, es bueno también para la gente. No, es que llegó la representación y dijo, a mí me toca el papel de Henry. Ya me llevo el libro, ya me dejo por el cabello. Así que es que tu atuendo del día de hoy no más. ¡Ay, hijo de diablo, güey! No, no, porque es una playera sin mangas, parece que ya les dije, me está preparando para la representación ahí en su pueblo. Bueno, ya, hombre, ¿de qué vamos a hablar, hombre? A ver. Bueno, mis queridísimos ochatos, el día de hoy tenemos nuestro primer programa, como se avecina ahora Semana Santa, a todos los que estamos aquí en la mesa, aquí en cabina. Pero ustedes, ¿qué onda con la Semana Santa, mi queridísimo niño del tambor? Fíjate que desde 1883. No, es que yo soy venido de ahí, entonces pues me llevaban de chiquillo y pues me tocaba vivir todo ese despanzurre de emociones celestiales que provocan los iztapalapenses. Uy, sí, sobre todo, No, porque hay mucha gente, o sea, es exorbitante ver un mar de gente bajar del cerro. Porque aparte también hay perros. Entonces hay que tener personal con los perros ahí, ¿no? En el no se vayan a chingar al Cristo, güey. Ya saben. Pero está bueno, ¿no? Digo, cada quien la fe que profesa, pero es impresionante ver el mar. Antes de todo, a los que sean católicos y no les da. No nos escuchen. No es para ofender ni nada por el estilo. Nosotros lo estamos viendo en una manera sarcástica. Entonces, claro, hay que aclararlo porque qué tal si de ratito llegan y nada, es que estos güeyes hablaron mal de Jebús. Sí, Jebús. Entonces, ¿de mí? Sí, de ti. O del Papa. Papá. Oye, de veras, antes de pasar. Siéntate, te veo muy cansado. Bergoglio te va a tocar. No, papá. Entonces, yo creo que. Espera, pero sí, necesitamos la opinión de alguien sensato. ¿Qué opinas de Bergoglio? Porque digo. Sí. No, pues a mí la duda que me quedo es. ¡Ay, caray! Eso no me lo esperaba. Si es cristiano. Se me hace que se declaró así para ganar votos de la izquierda. Porque los antecedentes son bien preocupantes, ¿no? Primero apoyó a la dictadura en Argentina. Sí, hasta lo estaba de hostias, creo, ¿no? En sus peores momentos. Y luego, pues a un gobierno reformista, pero pues más o menos como el de los Kirchner, se ha opuesto radicalmente, ¿no? Cuando, por lo menos lo que representa el gobierno de los Kirchner es la salida de las formas más cavernarias de gobernar, ¿no? Ya con eso, digamos, para lo que se vivió en Argentina no estaba mal, ¿no? Ahora lo que hay que ver es qué se busca eligiendo exactamente esta persona y no otra, ¿no? De las tareas, yo quiero hacer una distinción a propósito de lo que están diciendo ustedes ahorita. Una cosa es la cúpula, el clero católico, el alto clero, y otra cosa es la fe sencilla de nuestro pueblo, que me merece todo el respeto y toda la consideración, porque no es ni siquiera la que trajeron los conquistadores. No, ahora ya es puro Disney. El pueblo tiene una manera muy mestiza de improvisar su fe, mezclada con ritos indígenas, etcétera, y no es exactamente la misma del conquistador, ¿no? Esa que es, digamos, expresión de la cultura popular, esa me merece mucho respeto. El alto clero no me merece tanto porque nosotros no le merecemos respeto, no por otra cosa, ¿no? Si lo respetamos por otra cosa, pero vistas las actitudes y las posiciones, pues no. Y es desde luego muy revelador el que el joven Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera vayan a la misa de unción del Papa y para ofrecerle uno que venga al país y el otro específicamente al Santuario de Guadalupe, ¿no? Que no es otra cosa que venir a darles el espaldarazo político, ¿no? Es decir, yo pongo un ejemplo, el PAN ganó en las elecciones pasadas solo una gubernatura, Guanajuato. Y para eso tuvieron que traer al Papa, porque si no, ni esa. ¿no? Entonces, ¿para qué traen al señor Bergoglio? Pues lo traen para legitimarse, para manipular, porque así como muy profesado, pues no lo creo. Y entonces nosotros tenemos que distinguir entre una cosa es la religiosidad de la gente y otra cosa es el manipuleo político que se hace, el negocio que se hace, porque también esas presencias papales implican también un gran negocio. En Guanajuato fue una derrama de dinero impresionante, se vendían hasta los lugares en la calle para verlo, ¿no? ¿Se acuerdan del escándalo que se armó con el gobierno de Guanajuato? Sí, porque ya tenía tabulados y reglamentados para cobrar, ¿no? El Robert cobra. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Ahora vamos a hablar de la Semana Santa, pero no vamos a hablar de la Semana Santa, digamos, de la pasión y muerte de Cristo como la narra la Biblia, sino de cómo se celebra, de cómo se recuerda en México, que a mí me parece muy chistoso. Me parece muy chistoso. ¿Por qué te parece chistoso? Me parece muy chistoso porque está en serio, porque como se le da mi mamá decía muy chistosa, yo no soy creyente, agarraba yo las Semanas Santas y se ponía muy bien con las amigas en las y entonces mi mamá decía, pero es que el Viernes Santo es un día muy feo, me dijo, es para guardar, ¿no? Es para guardar, y yo dice, bueno, ¿qué chingados hacen en Acapulco todos? Si ya le están dando la torre de Cristo, ¿qué hacen en Acapulco? Nunca lo entendí. Un saludo a mi papá que también me dice eso. Cada Viernes Santo. Nunca entendí por qué la pasión de Cristo se festeja o se conmemora en Acapulco o en Cancún, en los balnearios, los hoteles de paso están llenos. El precio ese día. Y entonces uno no entiende esas cosas. Y dice uno, bueno, pues ¿qué no le están dando en la torre a aquel pobre hombre? Sí, Peto ya me anda diciendo que a ver cuándo vamos a las playas de Marcelo. Sí, sí. Chistosa, ya me imagino a su mamá de Lili regañando. ¡Ay, hijo! Yo te dije que no se. Pero mamá, ya, pero si todos mis amigos se van. Porque lo que hay que entender es que son días libres. Para el mexicano con las rutinas de trabajo. Aparte, el mexicano tiene una tradición de fiestero. Sí, era la muerte, era la vida, era la primavera, no importa, era una pinche fiesta. O sea, el pedo es la fiesta, ¿no? Pues sí, pero imagínate. Precisamente el concepto cristiano de sufrimiento, compasión y todas esas mamadas que trajeron, pues no existía aquí, más bien era toda una continua fiesta. Bueno, pero vos dices, se prohíbe el consumo de carne de res. Es todo un trabajo en favor del nuevo mercado de la viga, manufacturar el carísimo del pescado. Es donde suben el pescado. Pues sí, sube el pescado y la regada, dices tú, bueno. A ver, me baja el pescado. Que me huele. Pero el punto es que es cierto lo que está diciendo Dave. O sea, todo supe, ¿no? Pues que son los ritos. Los ritos de los judíos y sus fronteras, ¿no? No, pero la Pascua judía es distinta de la Pascua católica. Ah, chinga, ¿por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No. Yo pensé que los dos se daban todo. No. Los huevos de Pascua y esa. Bueno, pero la carne de cerdo para el judío ortodoxo no se consume nunca. O sea, punto. No es de una época del año. La Pascua es para hacer No es de algún momento. La Pascua para la carne de cerdo para el judío ortodoxo no se consume. No te van a comer, gordito. Trata de hacer un ratito nomás. Y ciertos alimentos para el judío no se consumen. Oye, ¿y por qué chingos no comen carne, mano? Bueno, el judío ortodoxo tiene costumbres antiquísimas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, los bautizos, lo que nosotros celebramos, los bautizos para los católicos, ellos no los celebran si no es con agua de lluvia. Entonces, si van ustedes a la sinagoga de Polanco, hay un pozo donde se recopila el agua de lluvia, cierto pan se elabora con la presencia del rabino ejecutando un rito. ¿no? El panadero, los panaderos mexicanos, platícalo con ellos, cuando los judíos les piden que elaboren pan, ahí está el rabino dando bendiciones, etcétera, porque es, el pan tiene que estar bendito. Es decir, son ritos muy antiguos, unos derivan de hace miles de años, otros más o menos de la Edad Media, pero el judío ortodoxo es muy tradicionalista, muy conservador en ese sentido. Está dando todo su derecho. En el caso de las culturas nuestras que vienen del cristianismo, de sus distintas variantes, sus mestizajes, bueno, pues ese es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, no, digamos que no somos tan rituales en ese sentido. Cierto tipo de vino, los judíos lo consumen y otro no lo consumen. Es así, y la comida kosher es una comida muy parecida, pero no es idéntica a la comida árabe, ¿no? Entonces, hay que entender eso, claro, nosotros estamos poco acostumbrados a convivir con los judíos, ¿no? Afortunadamente. Yo te voy a decir que no me causa problema. A mí los que me molestan realmente son los sionistas, como cualquier fascista, ¿no? El sionista es racista, es excluyente, es violento, entonces ese es... ¿Por qué son los más fieles seguidores de la Biblia? Los que se hacen una diferencia. Más que de la Biblia, yo creo que han ido derivando en una variante ideológica del imperialismo propiamente, ¿no? Es que los judíos tienen eso de sentirse el pueblo elegido. El hecho de que tú ya te digas que eres judío a ti mismo es sentirte en una élite. Cuando tú eres de algún... los judíos propiamente ya no existen. O sea, bendito seas que existe la América. Semitas. No. Semitas son los árabes y los semitas, por ejemplo, los árabes, algunos judíos que se quedaron por ahí, los samaritanos, ¿no? Que se mezclaron. Esos son semitas, pero los judíos ya que viven ahí son europeos. Pero imagínate, ¿qué va a llegar a una fiesta, güey? Te esperas el bautizo. Pues no haya carne, no, arrocito, molito y una chelita, y no, te dan pan sin levadura, ponen bien pedos. ¡Ah, bueno! ¡La huevo! Muchos, muy cuates, y de las dos ramas de los judíos, ¿no? Son dos ramas que son los sefarditas, son originalmente los judíos españoles, y los otros son los askenazis, ¿no? Que son, digamos, los sefarditas son las más bandas. Bueno, pues esto es una pequeña introducción a lo que esperamos. Sí, pero nada con el racismo y esas cosas. No, para nada. Mucha ideológica, sí. Niño del tambor, ¿qué te parece? Vamos a un par de rolitas. Después de esta enfática plática que mira esta, que hasta Eric se grabó. Yo también me estoy superando. Ya me peino. ¿Qué te parece si regresando que nos cuente? Porque ya estoy viendo que hay alguien ahí en el chat y también otros cuantos que se están conectando en sus otros lados de su computadora. Habla bien. Pero, que nos cuente qué les ha sucedido, cómo celebran este día, bueno, estos días. ¿Cómo conmemoran? O que nos cuenten algo. Una experiencia, ¿no? ¿Qué te parece? Ahorita les vamos a preguntar aquí los que están en cabina. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y cada uno va a vivir una experiencia. Oh, claro, ¿no? Sí. Así que, niño del tambor, vámonos a una noticia. Estamos en la chacha. No hay cambio. Y en nuestra voz radio. Buenas tardes. Camino le daré verde a los pinos y amarillos. Let's go! ¿Ya tienes algún comentario ahí de qué es lo, cómo no, celebran? Es que ahora sí nadie es católico, güey. Sí, porque yo creo que todos se están yendo porque creo que no les está gustando todo lo que estamos diciendo sobre la Semana Santa. Pero creo que no estamos diciendo algo malo sobre las creencias religiosas de esas diferentes personas. Puntos de vista que sean en el programa. Claro que sí. Pero oye, mi queridísimo Robert, ¿a ti qué te ha sucedido en estas fechas? ¿Qué cosas chuscas te ha sucedido en esta semana? Que te acuerdes, aparte de irte a exhibir tu hermoso cuerpo a las playas de Acapulco. No, las del Marcelo. Bueno, las demás, donde sea, güey. Pero una playa. No, yo recuerdo no, que... No, a decir, ah, mira, mi tanda aquí está, me lo gacho. No, mi mamá, güey. Los santos y viernes santo. Muchas gracias, mamá, que me está escuchando. Que ya mamá. ¿Qué te sucedió? Pero, no, sí, no, al contrario, bajó de peso, güey. Porque ella sí es como que... O sea, es de las personas que en su vida, en el año, va a la iglesia. Y llega Semana Santa y pues... No. ¿De diario estás hincado en tu casa? No, güey, por mi mamá, me enteré también el Corán, güey. De paso, no, no, no, no, no, recuerdo que siempre era puro pescado, maestro. O sea, si me lo muero, no, no, sabes que aquí no se fría nada, ¿no? Después de lo de mí, era puro pescado, que mojarras, camarón. No, yo estaba harto, hasta la madre, güey. ¿También te echamos a la madre? No, no. Ni Dios lo quiera. Pero mi tema es esa cara en las personas de que no va en el año a la iglesia, pero llega Semana Santa y es la Virgen María. Pescado, verdura. Película de todo el santo día. No, en la verdura que la pasión del Cristo. Que el mártir del Calvario. Que los diez mandamientos. Que los ven, no. Ya no me la seca. Entonces, es lo que me pasaba. Yo llegué la Semana Santa hasta la fecha de nacido ya. ¿Sí? Oye, no, Brenda, ¿a ti qué te sucedió alguna cosa chusca? No te sucedió nada, no, pero ¿qué te ha sucedido en estas fechas? Comer pescado. A ver, Brenda, ¿no qué semana, onda? Comer carne, ya te lo dije. Es que no he seguido ese consejo. A ver, ¿qué más? ¿Qué te sucedió? Fíjate, mi abuelita es muy devota. Ay, las abuelitas. Mi no diga que vota. Siempre íbamos a visitarla, ¿no? Y era así de que no pueden ver la tele. Ajá, así de que empieza a escuchar música. Hija, no te puedes bañar. Y yo así, abuelita. Imagínate, ¿cómo es pescado? No te vas a bañar. Sí, ¿verdad? Que te vuelves sal. Perdón mamá porque la diga, te amo con todo mi corazón. Pero ella dice, no, es que no te puedo bañar porque te vuelves sal. Y yo, ya, no, ya debe tenerlo sin bañar, mamá, aguanta. Entonces, ¿por qué se mojan? Exactamente. O sea, el sábado es bañar. Perdóname, pero en Iztapalapa no pasa eso. Cortan el agua así, por eso. Los que viven en Iztapalapa. Es por la cuestión religiosa, ¿no? Porque va allí las autoridades. Pero a ver, ¿por qué a nosotros nos quitan? ¿Por qué nos quitan el agua y así a los de Coyoacán y todo? Y porque uno hace las tres caídas y no llegan como 2 o 3 millones de personas. Bueno, no son tres caídas, esa es la lucha libre, son 7. Yo no sé ahora, pero cuando yo estaba chavo, había que visitar 7 iglesias, sí, porque eran las 7 caídas. Son 3 porque se supone que son 3 cruces. En el Via Crucis se supone que Cristo se va a 7 veces. Con razón tomó rabino. Y sí, lo de las 3 cruces es por. Ah, pues en tu pueblo es diferente. Pues no porque vengas de España, no sé. La piedad Michoacán son ultracatólicos. Ay, caray, ya te van a excomulgar. Estamos yendo a Santiago Grande. parroquia grande, como dicen ahí los piadosos. Pero, oye Fer, ¿y a ti qué te ha tocado? ¿Qué te ha pasado en estas fechas? Pues tan... sí, no me he bañado porque eran... Bueno, pasado. No, no, con razón es lindo, más rápido por acá. Ando a ver sus rastas. No, pues lo mismo con mi abuelita, de que no, hija, no. Ahora resulta que tú no, es que mi abuelita sí es de esas que van a misa todos los días. Es más, creo que hasta está en un curso de Biblia 1, Biblia 2. Te lo juro. De que horas en la iglesia. Ajá, luego estoy por acá escuchando la música, el punchis, punchis, y de repente. Ay, como también. Baja eso que es del diablo. Ay, el papá me dice, practica lo más. Ay, ajá. Ay, no, no, no. No, sí, de que no puedes escuchar música, de que igual pescado, camarones, todo lo que quieras, menos carne. Pero mi abuelita siempre dice, no, es que eso sí lo puedes comer, lo que no es carne, carne. Carne. Es que es un término del colonialismo, la banda que nos está escuchando. Sí, ¿de qué año? 1833. 1900 Carranza, dejémoslo, ¿no? Pero sí, nada más. ¿A ti qué te sucedió? ¿Algo chusco de esta semana? En Semana Santa de 66, yo me acuerdo por ahí, escribí un texto de eso. Me fui con una amiga. Se llamaba, pues no sé si viva. Es que hace muchos años que no se veía. Consuelo y. Tornillo perdido por esos satélites. Perdido mandaba, pero la bronca fue que me cachó mi jefa. ¿Cómo crees? Muchísimamente. Semana Santa. Semana Santa. ¡No te vi, cabrón! ¿Qué se siente a ti, jefa? No, no es cierto. ¡Qué bárbaro! Se puso el asunto muy, muy, muy divertido ahí con mi jefa porque. Me amonestó, me sacó tarjeta amarilla gachamente. La próxima roja y te vas de la casa. ¿Cómo ves, jefa? No, no tiene nada de malo, ¿no? Al menos antes un día muy grande. Oh, qué Total. Para los que nos están escuchando, que nos escriban qué les ha sucedido. Sí, que nada, no, chisco, en esa Semana Santa. Era como 24 horas. ¿Y a ti, Román, qué te pasó? Sí, más sí, mal, un hombre galito y comiendo galito. Sí, galleta, pero no dice, ni no dice. Sí, cierto, pero no dice. Román está en los controles técnicos, así que... Nunca he sido un ferviente católico, nunca me obligaron a hacer, ¿no? Mi mamá es muy católica también. Pero nunca me obligaron a hacer cosas y de todo modo yo nunca obedecí. ¿Y de niño? O sea, ¿qué no te bautizaron? Yo afortunadamente... Ah, pues me bautizaron con... En la catedral, por cierto. Pero pues, fue totalmente contra mi voluntad. Yo no lo pedí, caray, pero... Pero sí, yo nunca he creído ni en Dios ni nada, jamás. Y me parece un día muy chistoso porque me gustaba así muy mucho ver las películas. Ah, sí, los del... O sea, yo soy de repente fan del 9. De Encerra la Misión. No, me gustaba verlos bien mandamientos. Me aprendí de memoria esa pinche película. No, la película que yo sí recomiendo, no para esto, para cualquier época de ella, es la de La Pasión según San Mateo de Pierpaolo Pasolini, que está hecha con actores no profesionales en unas canteras, y que es una versión donde Cristo es realmente un agitador social. El famoso sermón de la montaña, tan desfigurado por la Iglesia Católica, porque Cristo nunca dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Pues, ¿qué es eso? El pobre espíritu es el que es cobarde, es traicionero. Se convierte en un verdadero discurso de agitación. Pasolini era hermano del primer secretario de Pasolini. El primer secretario del Partido Comunista Italiano eran comunistas, y la versión de La Pasión según San Mateo de Pasolini es una verdadera obra maestra. Hay que verla con un Cristo que no tiene nada que ver con un Cristo ahí medio adocenado, conformista, agachón. No, es todo lo contrario. Y es muy buena la película, es una verdadera obra maestra. Entonces eso sí se recomienda para esta época y para cualquier época del año, ¿no? Así que ya saben, ahora que van a estar de baquetones en las vacaciones, pues ya les acabo de recomendar unas buenas películas. ¿Se vean las películas? El Evangelio según San Mateo. Que vean las que recomienda Dave. Sí, pues échenle un ojal por ahí. Bueno, la de Rambala y José Cibrián, pues es muy divertida. Ese es como de humor involuntario, ¿no? ¿La de quién? La de José Cibrián, que con Rambala en el papel estelar, Miguel Ángel Ferriz como San Pedro. ¿Es la del Mártir del Calvario? La del Mártir del Calvario, que tiene su montañita de cartón. Ah, sí. Y es el sepulcro, el santo sepulcro, es también así como ¿Es de mexicano, Teso? Pues, sí. Estamos en México, ¿no? Como un Rambal así todo estereotipado, muy padre mío. ¿Por qué me has abandonado? Es me gusta mucho. Fabuloso, Paco Rambal. Pues, sí. Pero bueno, mi queridísimo niño del tambor, vamos a una solita. Ok. Parece, para que sigamos con nuestra plática de Semana Santa. Semana Santa. Y espero que nos sigan o que nos escriban. Y también en el Facebook, que nos estoy dando cuenta que muchos aquí están siguiendo con el Facebook. No, que nos digan qué es lo que. Pero a ver, tú no nos Santa, has dicho que sí, es cierto, no, tú nos dices, no, que tú, ajá, que no tú sé pues, qué. Pero, no, ¿qué les parece si regresamos después? Sí. De hecho, pues bueno, coincido con muchos de ustedes, casi no hago nada, pero sí tengo unas anécdotas. Unas anécdotas muy chistosas que me han tocado, así que ahorita se las comento, así que regresamos. Fuera de tu amor. Mi niño del tambor, me estaban diciendo que por qué yo no he comentado nada. Sí, güey, pues, sí, como que andas muy callado, como que quiero aparentar que soy bien serio. En serio no tiene nada. Que sí voy a la iglesia, a ver, cuéntame. Es que yo sí voy a la iglesia. No, no es cierto. Es que es un bar, ¿no? Es un bar. Así se llama en realidad. La iglesia. Es un bar. Pero no es cierto, les voy a contar una anécdota. Ya hace mucho tiempo, no es cierto. Hace tiempo sí pertenecía a una rondalla ahí en la iglesia que se dedica, ya saben. O sea, ¿tú eras de los que te vestías de Quijote? Pues yo no me vestía, la verdad es que nunca me latió porque me picaba esa madre. Una vez me lo intenté meter, pero. Otra cosa. Me gustó el traje. Entonces no me gustó y entonces dije, no, esto no es lo mismo. Siempre iba así con mi suetercito de César Costa. Y acá vi un vestidito y me iba a tocar, ¿no? Pero pasó una vez algo bien chistoso, ¿sí? Que estamos en plena misa, yo bien pinche aburrido escuchando, ya saben, la misa. El sermón. Ah, qué nada. A ver, hijos, por favor. Sentados todos. Mateo 23, capítulo 24. Saludarse unos con otros y dije, ah, chinga, eso manos. Está chingón, ¿no? Porque me late la chava que está al lado. Saludarse. Entonces, y le dabas el papelito. Ajá, sí, le daba el papelito ahí de, ah, me llamo tal. Bueno, una vez estábamos en plena ceremonia. Ajá. Y ya saben, ¿no? Todos bien calladitos, nadie dice nada. Y estaba con mi compañero músico y agarra y me dice, no manches, me duele el estómago, cabrón. Entonces, güey, y se escuchaba eco. Aguántate. Es que no mames, no puedo, cabrón. No mames, aguántate. Aguántate, güey. Aprieta. Y exactamente cuando el pinche padre dice. El pinche padre. Ay, ¿qué te hace? Que no me acuerdo qué dijo, pero todos nos callamos. Y exactamente cuando se calla este cabrón, soy el tal. No, puta más. No, espérame, ¿por qué no? Pero se oyó bien cagado en toda la iglesia. Depende del sonido, ¿no? Sí, el eco. Eso sí fue. Se llevaba caldo, se llevaba regalo. Yo ni mira, yo ni mi expresión fue así de no mames. No, con la acústica que tiene las iglesias. Sí, le salió el demonio en ese preciso instante. ¿Qué hiciste, güey? Bueno, pues me quedé así como que no mames, cabrón. Yo era mi, o sea, no lo quería delatar, ¿no? Claro. Pero dije, yo nada más así como, no mames, cabrón. Te estoy diciendo que te esperes, o sea. Huele a pan. Huele a pan. Entonces eso sí me sucedió en la misa de Semana Santa, cuando era músico y me dedicaba a ir a dar esas cosas. Ay, sí, no, ¿cómo ven los chatos el día de hoy? Hoy te descosiste, carnal. Sí. Se andaba muy callado. Pues no sé si les han contado. O sea, yo lo pongo a votación de la anécdota que contó Divi. ¿Quién gana? O sea, tú vas a ponerle con Consuelo y te cacha tu mamá. Sí. Y este güey que se avienta en flamas y la iglesia, cabrón. Ya le puse en flamas. En flamas. No, pero es que yo no fui el que me lo eché, güey. Fue mi compañero. ¿Y qué se va? Un amigo. No, y de hecho, creo que nos están escuchando y por eso. Un saludito. Bueno, no te quiero balconar, canal, pero se llama César Acosta. César Acosta, saludito, espero que ya llegue mejor. Hayas tomado tus me da demasiada risa porque ya no volvías así a la iglesia. Acordarnos, la neta que se nos da un montón de risa, así que qué bueno, ya era hora que lo contara a nivel nacional, mi queridísimo César. Ya era bastante que lo tenías guardado. Pero a ver, chicas, cuéntenos algo ustedes sobre los datos de la Semana Santa, ¿no? A ver, mi queridísima Fer y Brenda, ¿qué es lo que hay? A ver, ¿a ustedes traen algún dato sobre la Semana Santa? ¿Datos de la Semana Santa? Sí. Bueno, jueves, viernes y el sábado, ¿sabes? A ver. Señoritas, arránquense de ahí. A ver, ¿cómo de? A ver. Bueno, coméntenos. ¿Quién arranca quién, perdón? O sea, a ver, ¿cómo que datos? ¿Qué van a decir? ¿Qué es exactamente primero, datos? Fernanda. Ah, dice primero que es la Semana Santa. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la Semana Santa? No. La Semana Santa. Claro. A ver. Venga, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe qué es la Semana Santa? Pues es los días previos a la muerte de Cristo, es la pasión. la muerte de Cristo se inicia con el Domingo de Ramos y va a terminar el Sábado de Gloria, que se supone que Cristo sale de su tumba y enciende. Y espanta a todos. Por lo menos a los centuriones que estaban ahí custodiando el Señor. Los espantó. Sí, se quedaron Pero imagínense qué fuerza, ¿no? Para levantar esa roca. No, quería ver si les dio esos huevos. Sí. No, si está miedo. Déjalo de la piedra. A ver, te dormiquito que le dio su puta. Ahora sí que le dio la diabólica. El viernes se supone que es un día particularmente importante porque es el día de la última cena. Y en la última cena, Cristo consagra el pan y el vino y... Para los católicos es fundamental ese hecho porque se supone, si no, eso no pueden ser católicos, que el pan y el vino que consagra se transforman propiamente en la carne y en la sangre de Cristo. Y entonces esa es la instauración del sacrificio de la misa. Y saliendo de la cena, Cristo va a rezar al huerto de los olivos, pide estar solo, y leyenda o hecho real, como sea, me parece maravilloso que es el momento en que lo sentimos más humano en toda la narración, porque el hombre tiene miedo y no hay nada más humano que el miedo. Y lo dice, Padre mío, si puedes apartar de mí este cáliz, pues órale, si no, pues ni modo, ¿no? Me tocó. Y cuando está rezando ahí en el Cristo de los Olivos es cuando se presenta Judas Iscariote con los centuriones y lo prenden y se lo llevan detenido, ¿no? Uh-huh. Inicia, digamos, el desenlace, ¿no? En donde va a dar incluso con Poncio Pilato, que se lava las manos, ¿no? No lo encuentra culpable de nada y se lo entrega a los judíos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues yo, allá hagan ustedes lo que quieran. Y entonces perdona a Barrabás y al otro ladrón, se los llevan detenidos también para torturarlos. La leyenda dice que es una cruz en la que los romanos no crucificaban, menos así. Era un castigo político que aplicaban los romanos a sus opositores, y era realmente una T de madera. Y no se les clavaba, si los hubieran clavado. Se hubieran desgarrado, se hubieran muerto inmediatamente, incluso por asfixia, porque el peso los echa hacia adelante, ¿no? Y entonces lo que se hacía era colocar una especie de banquito en el que quedaban sentados y se les amarraba. Y terminaba muriendo de sed y de hambre. Pero sí se les clavaba. Bueno, pues estaba leyendo de poquito. Pero es una T en moti. No. Porque no va como la figura típica de Cristo, donde está parado. ¿No? Imagínate, ¿no? Si no era un banco de tal modo que precisamente al clavarlos quedaba como colgando de los brazos. Y eso causaba más dolor, pero como los drogaban con una solución de... Era mandrágora lo que les daban. Era una madre que tenía vinagre, no sé qué tal. Sí, mandrágora. Que era una droga, y por lo que se sabe, generalmente nadie murió en la cruz tampoco. Sí, te quedan unos ojos y sí te duele, pero generalmente... Sí, porque eran unos clavotes. Pero no saben eso. Yo hubiera muerto de tétanos feliz. Y era un castigo a opositores políticos, cuando los romanos. Por sedición, de hecho. Eso me estás diciendo que Jesús, como tal, fue el primer Che Guevara en hablar de historia. De hecho, Barrabás, que sí está por ahí unos. En la historia, pues era un opositor político violento. Sí, claro. Y sedición es oposición política violenta. Entonces, algún día existió un tal Cristo, era un opositor político violento. Pero Barrabás hacía guerra de guerrillas. Uh-huh. Sí. Era Barrabás. Era lo que hacía, pero. ¡Barrabás! Obviamente, ante la lucha pacifista o en la supuesta lucha pacifista, pues queda como siempre la. La versión. Es como los anarquistas del 1 de diciembre, pues pinches de. ¡Qué comparación analógica, ¿no? Claro. Mancera no tenía nada de Poncio Pilato. Pero ¿qué más datos encontraron, chicas? A ver, aparte. Bueno, ya ahora sí, científicamente dimos que es la Semana Santa. Bueno, antes se le conocía como la Gran Semana. Y, o la Semana Mayor, ¿no? Dice que es exactamente como dijo Dick, no sé si llamarlo festejo, para entre la muerte y los demás días sobre la resurrección, sí, conmemoración y resurrección de Cristo. Pero dice también que muchos católicos ahorita ya no festejan la Semana Santa como tal, simplemente la dedican a descanso y diversión. Y pues sí es cierto, ¿no? Lo vemos, nos está esperando ese puente. Sí. Para irse un rato, a divertir, a las playas artificiales. A las playas artificiales, así como yo, ¿no? Yo me voy a ir con Ebrard y todo. hay lugares donde el festejo es macabro, sin que el clero ponga orden ahí, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? Que desfilan con unos especies de rollos de espinas en la espalda, ¿no? O en España, donde desfilan encapuchados, como en penitencia, ¿no? En Taxco sí. También, ¿no? Sí. Creo. En Taxco unas zarzas es impresionante el flagelo que se hacen. O sea, yo fui de morro y jamás lo veía. ¿A ti qué hace tu novia, aunque no vaya? Está robador, no tengo novia por ti. Llaveritos. Continuamos con esto de las abuelas. ¿Qué más nos tienes, Fernanda? Bueno, y también se dice que lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció. Así como muchas abuelas dicen, es que Cristo murió por mí, que no sé qué. Sino hay que entender el por qué murió y resucitó. Resucitó según por nosotros. Pero que, bueno, también dicen que si resucitó fue para salvar al pueblo de los pecados y todo, pero si también dicen que, bueno, también dicen cuando se acaba el mundo es por lo mismo, o sea, de que las personas pues se hola. El simbolismo es muy claro, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios pide el sacrificio de un cordero. Hay un pasaje muy claro, ¿no? Abraham tiene un solo hijo que es Isaac. Ajá. Y Yahvé le pide que lo sacrifique. Y entonces Abraham lo va a sacrificar y Dios, en lugar de tomar a Isaac en sacrificio, le entrega un cordero para que lo maten. Y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el cordero es Cristo. Y Cristo asume todos los pecados del mundo. O sea, para salvar, para limpiar a la humanidad, por eso es el martirio y la resurrección, ¿no? Y entonces, digamos que es él el que asume toda la responsabilidad de todos los desmadres que hacemos. Y entonces queda la humanidad liberada, por lo menos, de los pecados más graves, ¿no? Y entonces, en ese sentido, él es el cordero, simbólicamente es el cordero, ¿no? Esa es la diferencia, digamos, entre el Viejo y el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso es el martirio y luego la resurrección, ¿no? Ahora hay una cosa que es bien, bien interesante, porque para los cristianos, para los católicos, Dios es tres personas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero aparte de la definición. Pero los musulmanes, por ejemplo, los musulmanes piensan que los católicos son politeístas por eso. Porque los musulmanes conciben a Dios como una sola persona. Es Alá y es uno solo. Y entonces cuando desembocan los musulmanes en tierras españolas, una corriente dentro del cristianismo que existía y que eran los unitarios, se van con los musulmanes, porque ellos también pensaban que Dios era uno solo y no eran, entre comillas, politeístas como los cristianos. Porque para el musulmán es un absurdo decir que Dios es tres personas. Y una de esas tres personas se supone que es Cristo, es Dios Hijo. Entonces, esa es una diferencia entre el mundo musulmán, a propósito de que siempre desde el mundo católico se ve a los musulmanes como gente muy primitiva y muy loca y muy fanática. En eso los musulmanes, digamos, tienen una concepción distinta y en la que los católicos aparecen como fanáticos. ¡Qué obo, lobo, eh! Pero que le siga a Brenda. O sea, a ti, para papa, me vale madre. ¿Qué más, compañera? A ver, Lucía. Es que a mí me gustan las muchachas, no los niños. Escucharon. escucharon. Bueno, directo. Eso fue sí, una verdad, ¿no? Pues sí. A huevo. Pero bueno, Brenda, ¿qué opinas sobre la cuestión de esta Semana Santa? Sobre el día Jueves Santo. A ver. A ver. ¿Es más santo? Sí. No, pues recordemos que la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies. Table, pero bueno. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tenían a la Magdalena, pero a todo lo que daba. Continúa. Roberto, ya me... La última cena de Jesús con sus apóstoles, en las que le lavaron los pies, dándoles un ejemplo de servicialidad. Ándale, algo así. Donde Jesús se quedó con nosotros, que en el pan y el vino nos dejó su cuerpo y su sangre. Yo no me falta que dijeras amén. Amén. Claro. ¿No? O sea que Roberto come mucho pan y vino. ¿Quién las diera? Dice tan santísimo. Sí, las diera tan santísimas. Uy, sí, ¿me sabes algo, Eric? No, nada. Dilo. ¿Me sabes algo? A ratito en el siguiente bloquecito. Así que vámonos un par de rolitas a todos los cibernautas que están ahí escuchando. Y ahorita venimos celestialmente hablando. Venimos con las telenotas o las notas más raras. Así que no se despeguen de nuestra voz radio y la horchata. Síganos escuchando, chatos. Chatos. Esa negra linda. We'll be right back. sense and sensibility, let me know you. I'll kiss that smile off your face. ¿Por qué van a entrar con la lectura de Román? Ah, mis queridísimos chatos, ya estamos de regreso aquí en la horchata. Y pues no sé si tengan saludos, mis queridísimos panelistas. Ay, no es cierto, aquí en cabina tienes algunos saludos, Brenda. No, ninguno. Ninguno. Tú, mi queridísima. Yo sí, Arcángel el demonio. Así está. O sea, ya eres satánica. Primero llego que la horchata, que es bien celestial, que yo me persigo. Luego la semana. Otro día hablaré con el diablo. Pero bueno, un saludo, Arcángel. Que nos está escuchando. Saludos, Arcángel. Saludos, Arcángel. Mi queridísimo niño del tambor. Es que yo, ya sabes, o sea, mi prima Gemma, que siempre me escucha, tiene nada. Ah, esos son paleros. Te quiero mucho. Son paleros, son paleros. Pero bueno, a mi papá también, me está haciendo en casa. Saludos a la familia de Robert, espero que no los permita a su casa llegar, pero bueno. Mi queridísimo Ramón. Roman, perdón, Roman. Es que Ramón, ¿por qué vienes tomado a trabajar? Perdón, perdón. ¿Nos tienes algo que nos vas a contar, mi queridísimo Roman? Así es. ¿Qué es de la otra? Joder, 20 años confundiéndome. Desde los 4 o 5 años nadie me confundía. Después de eso, como que ya me confunden con Ramón. Sí, ¿verdad? ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy? Pues el compañero Carlos Esteban, que nos está escuchando acá en el. En el chat de la radio, okay. Dice que compartamos su experiencia. A ver, él tiene un texto que se llama Jueves Santo, precisamente. Muy ladrón, casi no lo preparamos. No, no. Se importa, fondo de violín lastimero. Qué mamón, no eso, pero a ver, échale. Es que está tomando marrón para que suene sutil y. Convincente. Cuerpo y su sangre. Dale, pues, sí. Este poema hermoso y totalmente respetuoso se llama Jueves Santo. Es Jueves Santo, reflexión, lloridos y penitencia. Pero este Jueves Santo, sin comillas, tú y yo pecamos. Pecamos bien, pecamos de lo bello, pecamos por convencimiento. Pecamos porque Dios así lo quieres. Pausado, suave, convencido, voy y murmuro un Padre Nuestro por todo tu cuello. Voy deletreándote las distintas palabras para definir amor en todas las lenguas de pueblos pobres. Mi ardiente lengua hace un génesis de arrumacos. La boca se va resbalando por tu piel suave, suave, venerable, de milagro. Y pecadora conmigo. Dios, si es que existe, venera indudablemente nuestros cuerpos desnudos, nuestra carne, regocijándose. Estamos volviendo al paraíso del Antiguo Testamento. Estamos derrotando a Goliat con nuestros besos que luchan por lo justo en cada inclinación de nuestras miradas prohibidas. Que se hacen versos, derroches y excesos de Sodoma, en nuestra carne acelerada, en nuestras sonrisas que hacen un dulce nido para fornicar. Acariciamos todos los centímetros de nuestros cuerpos de Dios, con la yema de los dedos húmedos, hacemos con las rodillas un mar de olas intensas, que parten océano de los sexos en dos, infierno y cielo. Navegamos en este Jueves Santo de noche perpetua. Tus manos llegan hasta mi espalda. Con tus dientes vas tatuando los 10 mandamientos. Ámame, ámame, ámame. Y así hasta el 10º mandamiento. Retiras con perversión la cruz de la lujuria que traigo cargando. Me pongo a la izquierda de la cama de la crucifixión y grito. Te introduciré el miembro por tu ano de Magdalena. Tus manos van tallando un calvario de buenas caricias hasta la puerta del inicio de la vida misma. Con nuestras miradas construimos un evangelio de tacto prohibido. cuando mi barbilla y labios muerden tus muslos. Tú creas un gemido que pareciera son las trompetas del fin del mundo. Estoy convencido que cuando husmeo por tus nalgas, ni el mismísimo diluvio me podría hacer apartarme de ellas. Tus besos son la salvación para los pecadores, los sedientos, las ovejas negras y perdidas como yo. Nuestro sudor es un rosario de rocío que hace bien el mundo. Santa Madre del Amor que curas todas mis penas, Santa Compañera que tocas mis brazos, te aferras a mis piernas y besas mi miembro como un trozo de carne en Jueves Santo. Cordero de lucha que soy yo, y toco la delicia de los bordes de tus senos y la desolación de tu pelo. Oh, venerable desolación de Jueves Santo, en que los dos nos excitamos en la cama de la pasión. Bendita, bendita sean nuestras armaduras de romanos y mojigatos, tiradas en el suelo para hacer del deseo un encantamiento que se sale del colchón viejo con tantos trotes y pensamientos de Judas. No creemos en Dios, pero lo veneramos cuando hacemos el acto sublime del amor. Quizás la doble moral de la vecina le incomode con nuestros gritos de pasión a sus oídos torpes. Mañana sábado de gloria, a ella le tocará mi pasión en su sexo. Tú y yo somos un carajo de amor y pecado. Tú y yo somos nada más y nada menos la salvación del amor. En un triste Jueves Santo, pecamos porque Dios así lo quiere. Señores, estoy erecto. ¿Por qué no lo llevamos a la práctica, no? Esa es la Semana Santa que tiene que tener cada uno de nosotros. Claro. Todos. Perdonadle, Esteban. Qué mal leída le di, pero de verdad no estaba bien. Está bien compartir el día. Adora de lo que estamos hablando de nuestra Semana Santa. Está bien, este. Está bien. De Carlos Esteban, porque uno de los aportes más terribles de las iglesias, ha sido el desprecio a la carne. Solo el espíritu es respetable y la carne no lo es, y entonces aquí la transgresión está perfectamente lograda, o sea, la exaltación de la carne en contra de esta idea mística de que la carne es despreciable, es lo perecedero, lo que muere, lo que no sirve, lo que debemos deshacernos. Y toda la lucha, digamos, del pensamiento del mundo moderno es por reivindicar el cuerpo, ¿no? Esto viene desde el Renacimiento, desde que Miguel Ángel, los grandes pintores, exaltan la figura humana, ¿no? Las vírgenes de Miguel Ángel, las mujeres son mujeres de cuerpos rotundos, preciosos, bellísimos, en contradicción con lo que postula la Iglesia, ¿no? Es decir, que solo el espíritu importa, cosa que es absolutamente falsa. Ok. Me parece muy bien, mi querido Dick. Vámonos a una rolita. Regresamos con las notas que a nadie les interesa. Ok, pero que son muy importantes. Después de este estremecimiento carnal, señores. Anodados. Yo voy al baño. No me molesten como en 2 horas. Bueno, ya, hombre, ya con la rola. We'll be right back. Ahora sí, ya tenemos las notas que a nadie les interesan, mi querísimo niño de cama. Sí, de hecho, entrábamos con una cortinilla muy bonita. Sí, pero ¿qué te parece si esa la dejamos para después? ¿No? Esto es serio, Roberto. Esto es serio, por favor. ¿Tú no trolas? ¿Serio, güey? Son las nueve notas, las cosas que a nadie les interesa, pero que son muy buenas en realidad. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con la primera, Robert? ¿Te la avientas o me la aviento? Yo me la aviento si quieres, ¿va? Bueno, va. Sabían, más bien aquí lo que nos está reportando en la cabina de nuestra voz radio es... Ajá. Quedarse sin papel higiénico entre las llamadas de emergencia más peculiares en el Reino Unido. ¿Ustedes creen? Y dice algo así. La policía del Reino Unido informó cuáles son algunas de las llamadas de emergencia más comunes y dijo que las... Y una de las más bizarras fue: acabo de recibir una llamada de un hombre al 999 diciendo: me he quedado sin papel higiénico. Son de las llamadas más innecesarias que realizaron en el 2012, mi queridísimo niño de... Hola, güey, aparte yo no entiendo eso, porque tienes un accidente o porque encontraste un muerto. Porque no hay papel. Ajá, pero no nada más eso, también figuran aquellas que reportan una fuga en el cuarto de baño, problemas para hacer una comida... o que alguien los o que les hagan el favor de llevarlos a su casa el día de Navidad. Ay. O que también quieren un paramédico para tomarles la temperatura a su perro. Todas estas llamadas les ha molestado a la policía porque además de ser llamadas absurdas, les roban tiempo para atender llamadas más importantes. A los ingleses, déjense de llamadas. Así que, como ven, son las llamadas más absurdas. O sea, pero mamón, es que sí. Aparte, se escucharía mamón, ¿no? O sea, ¿me puedes traer el papel, por favor? Imagínate, no me chingues. ¿Qué pinche tiempo a la hora de estar en el baño, marcar y decir cierto idiotez? Que se limpien con su calcetín. ¿Tú qué harías, niño de tambor, si fueras policía? Pues sí los arresto, güey. Les presto el papel y me los llevo, ¿no? No, bueno, depende, pues sí. Los arresto y no lo hagan de a pedo. Bácala, güey, entendí. Bueno, y continuando también las notas bizarras. A ver, aquí me encontré una que dice: un gato que traficaba armas y teléfono a la cárcel. ¡Ah! O sea, ya no son perros, ya son gatos. Pinche gato. Ya sé yo que tramaba nada. No se puede quedar atrás. Lo que dice: la nueva moda de los presos es crear gatos para manipularlos. La prueba de esto es la noticia que ocurrió en la ciudad brasileña de Arapiraca, en donde un gato era usado para transportar sierras como armas blancas y un teléfono móvil. Un gato muerto, ¿no? Un gato normal. Claro. O sea, y eso de las dos guardaba todas esas cosas. Y después lo como que lo creaban, o sea, lo adquirían del cachorrito y después pues ya le enseñaban cosas humanas al mendigo gato. Y esto se supone porque los gatos son territoriales y regresan a sus amos. O sea, ¿qué pedo con esta humanidad? No, deja de eso, ya como están manipulando a los animales. No, está cabrón, o sea... y fíjense lo que llevaba. Llevaba cuatro pequeñas sierras, dos brocas de taladro, unos audífonos, un celular con cuatro baterías, un cargador y una memoria USB. Amarrado sí se puede. Amarrado sí se puede, dice Eric. No, hombre. Pero a ver, dime, ¿qué más tienes, Eric? Pues a mí me hace, me sorprende eso de que el gato ahora ya se vuelven ratas. Le están haciendo al Robin. ¿Al Robin? ¿No? O sea, imagínate y... ¿Pero cómo? O sea, un pinche animal, ¿cómo lo amarraban? A ver, ¿dónde se lo ponían? ¿Qué pedo? ¿Sabe? Ratas alrededor. Una USB, pues se la puedes atar alrededor, claro. Y si el gato, el gato se introduce a la cárcel... Sí puede llegar a ti. O sea, el Deep ya lo ha hecho. No es que lo haya hecho, es que tengo un gato, vivo con un gato, ya lo conozco ahí por la mañana. Mañoso. Ah, mañoso. A mí ya me rasguñó y casi me destaza la pierna. Hay que tener cuidado. Sí, me rasguñó. Esos sonidos de retroalimentación. Por uno de esos casi me mata. ¿Qué más tienes de las notas curiosas, mi querido? Pues fíjate, esto les va a sonar un poquito más triste y más melancólico, pero también les abrí un gato, mi querido niño del tambor. Okay. Fíjense nada más la nota, es el gato que lleva regalos a la tumba de su amo. Dice la historia de un gato que un día llevaba regalos a la tumba de su fallecido amo. Hace más de un año que el gato está llevándole regalitos a su amo. Esto es en Toscana, Italia. Según el relato, dice que todas las mañanas lleva pequeñas cositas como ramitas, hojas, mondadientes o vasitos de plástico y se los deja a un lado de la tumba de su amo. Así que, fíjense nada más, ya después de un año de fallecido de su amo, el gato le sigue llevando ciertos... ¿cómo lo podemos decir? Eso me remite a una película. Ah, sí, una película. Sí, perro Hachi, ¿no? Que igual se muere el dueño y él siempre lo está esperando en la estación del tren. Pero no me acuerdo, creo que se llamaba Siempre a tu Lado. Ajá, sí, igualista. Entonces, ahora nada más convertida hacia un felino, un gatito. Así que esta fue como que una nota muy rara, ¿no? Tristona, ver los dos contextos, ¿no? Utilizan al gato para cosas malas, pero a final de cuentas es fiel, es un gatito. Es fiel, ya lo dijo. Pues nada más, fíjate, nada más. Pero pues sí, pero también las iglesias satanizaron a los gatos negros, diciendo que eran encarnaciones del diablo. Claro. Que son de la mala suerte. Que son de la mala suerte, y tarugas de esas. Yo no creo, ¿verdad? Que sean de mala suerte, pero. ¿Cómo va a ser? No, porque no, cada quien forja su suerte como. Más le convenga, ¿no? Pero ¿cómo va a ser un animal encarnación? Pero bueno, en todo caso, le tengo más miedo a uno de esos señores que andan de negro en la calle con alzacuellos que a un gato. Que a un gato. Claro, claro que sí. Pero a mí me asusta el Robert. Cuando y eso que no está de negro. No dice que no está de negro. ¡Miau! ¡Miau! Es que han de verlo nomás, parece sí. Tambo. Vámonos a las rolitas y ya casi andamos despidiendo el programa del día de hoy, así que ahorita regresamos. Pues ya estamos de regreso, ya nada más ahora sí que para dar finiquito a este tema de hoy, el estreno de la horchata para todos los que nos están escuchando. Pues ya más o menos se van a estar dando cuenta de qué se va a tratar la horchata, ¿verdad? Estuvimos pues, relax. Y este es un poco de relax porque pues bueno, es la presentación de nuestro programa. Pero no se lo pierdan todos los miércoles de 5 a 7. ¿Por dónde? Por ilustradorradio.org. Ya saben, nos pueden estar escuchando, ya saben, sea en la página o sea en cualquier reproductor de multimedia. Así que ya saben, nos pueden estar siguiendo por todo ese. En Facebook también. Tenemos Twitter, Facebook. Twitter. Fer, ¿cuál es el Twitter? Es arroba NBOS. Así, N fue radio, pero así junto, ¿eso qué? No sabe leer, disculpe. No, pero no, no fui a la primaria. No salió del kinder. No fui al kinder. ¿Cuál es YouTube? ¿Cuál es el de YouTube? ¿Cuál es nuestro canal? Es diagonal N voz radio. Muy bien. N mayúscula. Sí, por favor, da bien la información. ¿Saben por dónde nos pueden? Ahí son los medios por donde nos pueden estar escuchando. Así que, y no se pierdan toda la programación de nuestra voz radio. Acuérdense, el día de mañana se estrenan dos programas, igual también por esta misma página, que es Política con M de Mujer. No se lo pierdan a las féminas que les gusta andar en la grilla. Así que yo voy a ir. De 12 del día a 2 de la tarde, aquí mismo en nuestra borradio.org. Y también por la noche, para todos aquellos que les guste la psicología o cosas medias locas, de las freudianas, la droga, de vídeos charros, de 7, perdón, no es cierto, de ¿cómo se llama? De 6 de la tarde a 7 de la noche van a estar de vídeos charros también por aquí, así que escúchenlo, son las transmisiones que están, también los sábados para todos aquellos que disfrutan de... Oye, pero el viernes también está música híbrida, ¿no? Ah, sí, también los viernes está música híbrida. Está padre. Está, no se los pierdan. No, más bien es el lunes, ¿no? Son los 10, ¿no? Desde las 9. Desde las 9. Los lunes está música híbrida de lunes de 9 a 10 de la noche. Así que no se los pierdan. Son unos programas muy buenos que se están ya realizando aquí en nuestra web radio. Y para todos los que son amantes del sexo o quieran saber posiciones. Fernando, ¿cómo están? Quieren saber todas las cosas que nos han prohibido tanto. Pero espérame, que el título lo digan ellas porque se escuchan más cachondones. Nos quieren escuchar, ¿no? Venga, te voy a poner los audífonos, mano, para que escuchen la manita. A ver, una, dos, tres. Entre sábanas y besos. Vete de vez al baño, Robert. No, yo ya no puedo más. Entre sábanas y besos es como el previo al partido. Es un calentamiento. Sí. Así que no se lo pierda, esos son los sábados de 9 a 11 de la noche, también por aquí por nuestra voz radio. Y claro, nosotros, la horchata, todos los miércoles de 5 a 7, ahorita nos acabamos de pasar un poquito más, pero no se les olvide, vamos a estar con ustedes. No nada más de esto, se va a tratar de cosas deliciosas. Pero podemos traer también a las bandas independientes, por claro, favor. Quien se quiera apuntar o conozca alguna banda. No de porros, no de vándalos. De musiquita, de hecho, ya estamos viendo si vamos a tener la primera banda aquí en la horchata. Para que la conozcan. Nosotros vamos a estar poniendo al tanto en las redes sociales, así que no nada más van a ser temas. Vamos a tener grupos, vamos a tener varias sorpresas. Así que miren, no sigan escuchando. Bullying. Siempre el final es para mí. Ya está acostumbrado. Ya. Es como cariñito para Robert. Claro. Prenda, ¿con qué te quedas el día de hoy? ¿Con qué me quedo? Aparte de que ya te estás trabando ahí las cosas de la mesa. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Pues nada, que Semana Santa pues es normal. Una semana normal, aunque todos los católicos digan, no, qué profunda hay que guardar, me saliste, qué profunda me hay saliste. Hay que guardar. Qué entonces, profunda pues, no. Me saliste el día de aquí. Pero bueno. Así es, de profunda. Muchas gracias por estar con gracias. ¿Qué te quedas? Yo ya me quedas. Me quedo porque ¿quién se va conmigo el fin de semana a Acapulco? Propuestas. ¿Ya ven? ¿Te vas a ir a Acapulco? A Acapulco. Muy bien. ¿Con qué te quedas del programa del día de hoy? Pues con nada, porque de todos modos yo también siempre le doy como que la contra a todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Yo, si voy a comer carne, pues que sea todos los días, no nada más en fechas específicas. Ah, todo. Mira, nada más. Ella, ¿eh? Ella come carne todos los días. Pues seguimos escuchando carnívoro. Mi queridísimo niño del tambor. Ropo pom pom. ¿Con qué me quedo? Mira, quiero hacer una reflexión muy profunda. ¡Ay, órale! ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con que no son fiestas de guardar, no hay nada que conmemorar. Ustedes sigan su vida diaria y profesen lo que quieran, señores. La vida nada más hay una vez y si es así, qué hueva. Así es que. Así es. Ah, iba a decir la palabrota, pero desde ahorita. Disfruten esta semanita. Vienen llegando invitados. Ah, que se presente, es que me interrumpió. Ahora que se presente. La señora que vende tamales. Y los trae de nuevo de chile y de todo. Me trae dulce porque no como el otro. Se pone loco con el verde. Se pone loco, más de lo que está. Pero bueno, mi queridísimo Dick, ¿con qué te quedas en relación? Pues con lo que dice Antonio Machado, es decir, hay que celebrar al Cristo triunfante, el que anduvo en la mar. No al torturado, martirizado, hecho pedazos ahí, que no tiene nada que ver con un sentimiento verdaderamente de amor al prójimo. Y dos, con lo que dicen los compañeros, que más que días de guardar son días gozosos, días que si los tenemos libres, disfrutemos de nuestra pareja, de nuestras amistades, del sol, comienza la primavera, un vino, Cristo también lo celebraba, las bodas de Caná convierte el agua en vino para que siga la fiesta, y la próxima semana estamos aquí otra vez, que fluya la horchata. Que fluya. Porque le metemos de todo. Exacto. Pero espérame, ¿tú con qué te quedas? Román, que se aventó la poesía. Gracias por estar con nosotros aquí en la horchata. Sí, ¿con qué te quedas, Eledo? ¿Qué les dices a todos los que te están escuchando? Pues aparte de tu poema. Que compartan, hagan el amor, lo compartan. Eso es. Ah, que compartan. Para mí la única forma o lo único que yo pude aprender de el cristianismo, si es que algún día me llegó al corazón, es el amor para todos. Compartir, ser solidarios. La iglesia, eclesia, es quiere decir comunidad, es hacer comunidad, y solo así creo que podemos alcanzar algún tipo de reino, algún tipo de paraíso, que es el paraíso de la igualdad social, de donde realmente nos veamos como hermanos, como plantea el cristianismo, si es que algo de eso tiene que ver. Pero no se presentó la compañera. Sí, cierto, la que vende tamales. El nombre es todo civil y Facebook. No es cierto, acaba de llegar con nosotros una invitada, acaba de estar aquí en la cabina. Nombre. Elizabeth. Acaba de llegar casi al final. Gracias. Del programa de la horchata. Elizabeth, yo sé que a lo mejor no estuviste ahorita aquí compartiendo, pero ¿qué podrías decirnos sobre la Semana Santa? ¿Qué podrías compartirles a los que nos están escuchando? Para ti, ¿qué les puedes recomendar en esta semana? ¿Qué hagan y qué no hagan? En 5 minutos. En 3. En 2 más bien, pues ni me acordaba que era Semana Santa. con eso nos dijo todo. Bueno, ¿cuál es la Semana Santa? Pues que se la pasen bien en las vacaciones. Bueno, ahora sí yo les voy a poder compartir. Hasta la reflexión escribió. Pero bueno, ahora está aquí mi reflexión. Pues qué les voy a, que hagan lo que quieran, son días común y corrientes, ¿no? Porque se flagelaron a un cuate ahí medio cabrón, ¿verdad? Yo no comparto nada sobre perdón, los que me estén escuchando si son católicos, no comparto nada, no le encuentro sentido, pero lo que sí le encuentro sentido es de que nos den vacaciones, ¿verdad? Porque pues todo el mundo se pone en chinga, entonces sí, son unas merecidísimas vacaciones, así que hagan de todo, no se limiten, si van a ver las películas de Jesucristo toda esta semana, pues ya vean otras, ¿no? Ya cambien. Las que nos recomendó Dick. Las que recomendó Dick, claro está, ¿verdad? También. Y pues nada más, eso es lo que les puedo decir aquí en la horchata. Que por favor ya dejen de estar practicando ciertas manías de siempre, ¿no? Y no les va a dejar nada bueno. No nos va a dejar nada bueno, dice mi mamá, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Señores, pues un aplauso para este primer programa. ¡Bravo! Un aplauso también a nuestros invitados. Gracias por venir el día de hoy, Román. Dick, muchas gracias por estar con nosotros. Elizabeth, que acaba de llegar un poquito tarde con los tamales, pero bueno, ni modo. Así es esto. Nos vemos el próximo miércoles, ya saben, la horchata. Adiós. Nuestra voz radio, así que la serie no del día de hoy ya terminó. ¡Vámonos! Hasta la horchata terminada. Buenas tardes.